Radio Joda. Toda la actualidad. Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Estamos aquí para presentar el cartel de Destaca Rock de este año, festival que se celebra en Joda. Yo me llamo Francisco Herrera Vargas, soy miembro de la asociación, portavoz y miembro también de Calavera de Azúcar. Y nada, pues vamos a hablar un poco del tema de la asociación y del festival en sí. Y en principio pues vamos a presentar los grupos que vienen este año al festival, un cartel con bastante nombre, muy, muy trabajado, con muchos meses de trabajo. En principio los grupos principales son Beroco, K Urbano, Racinge y Zarpaza Cicatriz, que es un homenaje a un grupo mítico de los años 80 del punk español, como es Cicatriz. Y luego pues vamos a disfrutar también de las actuaciones de El Pequeño Viridaña y Los Tipos Duros de la Refinería, un tributo a Pantera, muy, muy reconocido en el ámbito nacional, y grupos locales como son Aspero, El Peine de Esparto, Maki o Blackstone. Y vamos a ver cómo sale este año. Asociación Peñarroya y sus derivados, somos un grupo de gente de la localidad de Joda que nos movemos, pues nos gusta la música, siempre hemos querido llegar a algo más, y somos un colectivo pues que trabajamos ya no solo en hacer festivales y conciertos, como es el caso de Destaca Rock, también hay otros conciertos que también celebramos, pero también pues en aportar un local de ensayo para los músicos y aportar medios para que la juventud, y no juventud también, no tiene por qué ser juventud, pues tenga medios para poder llevar a cabo su música y disfrutar de unas instalaciones que le permite de ello. Pues sí, las instalaciones han mejorado en los últimos años. Todo hay que agradecérselo también al Ayuntamiento de Joda, a las concejalías pertinentes, que han dado el apoyo que necesitábamos. La verdad que en eso no tenemos ningún tipo de queja, porque han ayudado todo lo que hacía falta, sin escatimar en gastos, y hoy por hoy podemos disfrutar de unas instalaciones que hombre, nosotros estamos contentos porque es lo que necesitábamos. Y entonces, por la parte que nos toca, pues podemos agradecer que tenemos apoyo. ¿Y cuántos son mayores solamente en la peña, entre grupos y particulares, no? Sí, bueno, normalmente no podemos decir una cifra exacta, porque la gente entra y sale en cuanto a que los chavales se hacen mayores, buscan su vida laboral fuera de Joda, se tienen que ir, se van unos, vienen otros, pero siempre estamos oscilando entre 50 y 60 socios. Hay a veces que hay más, a veces que hay menos, nunca hay una cifra exacta, pero sí que hay una actividad siempre constante. O sea que la música es mejorada, pero que es que también está muy, ¿no? Porque hay muchísimos músicos. Sí, últimamente hay muchos músicos y de muchos estilos, es lo bueno. No solo nos cerramos en el rock, es de por eso que el nombre Peñarroya y sus derivados. Dejamos las puertas abiertas a cualquiera que quiera tocar un instrumento, sea el que sea. Últimamente pues hay gente que está tocando rumba, que está tocando otro tipo de estilos musicales que no son el rock, y desde aquí pues también hacemos un llamamiento para que el que quiera tocar un instrumento, tenga ganas, pues aquí tiene las puertas abiertas para lo que haga falta, ya no solo la música, sino cualquier otro tipo de actividades, sean o no referentes con la música. Y bueno, cualquiera que pueda y quiera tocar, ¿qué tiene que hacer? ¿Simplemente venir aquí o...? Pues simplemente pasarse por aquí, por las instalaciones, hacerse socio. Es una cuota significativa de 15 euros al año, y pues se le otorgará su horario, y nada, pues puede hacer uso de las instalaciones, respetando las normas que dentro de ellas caben, como es la limpieza, el mantenimiento y demás. Pues nada, obtendrá su horario y podrá venir aquí a tocar su instrumento, con un local que está perfectamente acondicionado, ya no insonorizado, sino también sonorizado. Y dentro de eso pues también le facilitamos la ayuda, porque alguna vez quiera grabar una maqueta o quiera grabar un disco o algo, pues nosotros también somos gente que ya adquirimos unos ciertos contactos en el mundo de la música, y le podemos facilitar la salida a promocionar su trabajo. Hablamos un poco del cartel, porque ya somos más detenidas de los grupos que vienen, no sé, la verdad es que es un elenco muy amplio, ¿no? Parece ser que... Pues el cartel, en principio, en primer lugar lo que queremos es agradecer al ayuntamiento la patrocinación y la organización del evento. Y en este caso para la Concejalía de Cultura y Educación, que es la que nos subvenciona y la que nos ayuda en cualquiera de las cosas que nos haga falta. En este caso, pues ayudándonos a poder traer a los grupos, en cuanto a auditorio, en cuanto a cartelería, en cuanto a la hora de contratación a los grupos, forma parte de la organización junto con Peñarroya y sus derivados, y en primer lugar vamos a agradecer el trabajo al ayuntamiento y a las concejalías pertinentes que son las que hacen para nosotros un trabajo bastante bueno. Y luego vamos a presentar también, tenemos a Juan de la Vispero Producciones, Alberto, que no ha podido venir, que es de Caníbal Producciones, que son, pues digamos, las cabezas del festival, son los profesionales. Nosotros aprendemos todos los días de ellos. Y os voy a presentar los grupos, son Deloco, Caurbano, Racinge, Zarpazo a Cicatriz, que como he dicho antes, es un homenaje a Cicatriz más que un tributo, y pues el pequeño Billy Dañez, y los tipos duros de la refinería, y grupos locales y demás, con el tributo a Pantera, que va a dar mucho que hablar también. Y en principio, pues, es el festival 2015, ya llevamos una larga trayectoria de festivales, y sí que este año hemos dado un paso adelante en sentido a calidad y profesionalidad. Ya estamos aprendiendo también mucho, en este caso, de Juan y de Alberto, más de Juan, que es el que lleva desde hace 4 años desde que trabajamos con este ayuntamiento con nosotros apostando por el festival. La verdad es que hay que agradecerle parte de nuestro éxito a él. Y poco más que deciros, que asistáis todos, que estáis todos invitados. Se acaso, Juan, que nos tiene un poco de entrar en detalle de... Hola, soy Juan Cabrera, soy de un pueblo de la provincia de Alicante que se llama Rojales, en la comarca de la Vega Baja, y me dedico a la promoción de conciertos y soy manager del grupo Cante Mil Relico. Y hace 4 años me contrataron al grupo Cante Mil Relico y vine aquí a actuar con el grupo. Y vi un grupo de chavales, pues que de los pocos que se ven por ahí, porque normalmente cuando montas un concierto el ayuntamiento pone la pasta, algún profesional como yo o otro lo montan todo, y los chavales se dedican pues a ir al concierto, a disfrutar y tal. Pero aquí vi que había un grupo de chavales que se implicaba en la movida de organización, de estar pendiente, de que no les faltase nada a los grupos dentro de sus carencias. Pues los veías con una actitud positiva, muy positiva. Y entonces, claro, un ayuntamiento que apoya a los chavales y tal, pues me ofrecí a decirle, oye, pues yo puedo echar una mano, sin ningún tipo de intención, porque yo venía a trabajar con mi grupo, y les dije, pues esas vallas, en vez de estar ahí, si las ponéis así, y a los 5 minutos las vallas estaban organizadas. En el escenario habían cajas que habían por ahí y tal, y pues eso es un poco peligroso, ponerlos así o tal. Y conforme le decía las cosas, pues automáticamente las hacían, y vi que, pues eso, que trabajaban y tal. Y entonces pues cogí una cierta amistad con Paco, y le dije, el año que viene, si me contratas de regidor de escenario, voy, me hago de regidor de escenario, y al mismo tiempo todo lo que te haga falta. Pues entonces pues empezaron a organizar también el tema del mercadillo, de los puestos que venían, o sea, de todo la infraestructura que se necesita para que un evento tenga un mínimo de seguridad y un mínimo de imagen. Pues eso no cuesta nada, es simplemente que alguien sepa hacerlo y lo lleve a cabo. Entonces pues yo sé hacerlo y ellos lo hacen, o sea, yo se lo digo y ellos lo hacen. De hecho, el concierto de este año ha cogido un nivel que yo diría que va a estar entre los conciertos de un solo día de los mejores de España. O sea, está entre los, porque luego ya están los festivales estos de 3 días, festivales que tienen subvenciones de 50.000 euros. Aquí la subvención es bastante, bastante buena para lo que suele haber, pero está muy, muy bien aprovechada. O sea, se ha hecho un cartel de auténtico lujo, de auténtico lujo. Pero claro, eso nos ha costado a Paco y a mí, pues llamar, sopesar, comprar, comparar. ¿Y tú por qué no me dejas esto más barato? Es que tengo la otra oferta. O sea, trapichear un poco dentro del mundillo de grupos. Han habido grupos incluso extranjeros que han estado a punto de entrar, pero claro, esto ha sido una apuesta por una sola compañía, que es Caníbal Producciones, que lleva una, que tiene una, un listado de grupos bastante, bastante competentes ahora mismo, y al hacerle, al comprarle, por llamarlo de alguna forma, cuatro grupos, nos ha hecho un precio espectacular, espectacular, porque el caché de los cuatro grupos, lo que se les va a pagar prácticamente es lo que cobra de Locos. Pero claro, al contratarle más y darle la posibilidad de que para el año que viene se podría contar con él, y de hecho se ha implicado en la fabricación de carteles, se ha implicado en el diseño de las camisetas, es un currante nato también, le pasa lo mismo que a mí, que ve positivismo, ve gente joven con ganas de seguir en esto que a nosotros nos apasiona, y se involucra independientemente, bueno, porque también hemos tratado con otras compañías potentes que llevan grupos, pero cuando ellos te pasan el caché, esto vale tanto, y si lo quieres lo tomas y si no lo dejas. Que luego, que después de haber tenido el cartel cerrado, pues nos, oye, que yo te hubiese hecho una rebaja, pues haberla hecho antes, ¿entiendes? Ahora, porque están viendo que el cartel se está promocionando a nivel nacional. O sea, no es un concierto de comarcal. Este concierto ya ha cogido un ámbito nacional. En todas las revistas especializadas y en todos los medios informativos de especializados en punk y en rock and roll, el cartel de Joder está en primera página. A ver, somos un poco profanos en este tipo de música, destacan un poco, por ejemplo, los grupos, los cadenas de cartel, ¿no? Vamos a ver, De Locos es un grupo, está formado por Piti, que es el vocalista y animador de Escape, que es cuando Escape está en gira, pues evidentemente De Locos descansa. Escape estuvo de gira a 2 años consecutivos, ahora terminaron a primero de este año, y entonces De Locos retoma la actividad. Piti, pues, viajando, pues encontró familia en Argentina y viene a hacer gira europea. Viene a España, viene a Austria, Italia, Alemania, y este es uno de los pocos conciertos que va a dar en España. Entonces es un ska muy bailable, es una música festera, montan una parafernalia muy, muy bonita, ¿no? Montan globos gigantes, hay mucho, mucho baile, muchos vientos, es una fiesta, es de Locos. Caos Urbano es un estilo que ahora se está llevando mucho, es un grupo antiguo, es un grupo ya que tiene muchos años, fue cabeza de cartel en el Aupa Lumbreiras hace muchos años, tuvieron un parón por el tema del trabajo, algunos de sus componentes encontraron trabajo fuera y tuvieron que dejarlo un poco, y ahora han vuelto, llevan un par de años y están cogiendo otra vez ese nombre a base, pues eso, de hacer festivales y de buscar cosas, trabajo más o menos selecto. Y uno de estos yo creo que le está sirviendo, porque la misma compañía, Caníbal Producciones, está promocionando este concierto a saco. Y bueno, por el estilo, es un estilo que se llama, creo que es Hoy, ¿no? Sí. El estilo que hace Caos Urbano. Es una música rápida, una música muy vital y con mucho mensaje político. Ratzinger es, bueno, no se puede decir si, sí, porque esto lo pueden ver niños. Es un punk duro, ácido, macarra, al estilo del punk del 77 inglés, pero hecho a la española, en plan también muy bestia, muy salvaje y muy muy rítmico, muy muy de pegar saltos. Y bueno, Cicatriz, ya ha dicho Paco, Cicatriz es un mítico del punk, o sea, la Polla Record, Escorbuto y Cicatriz son el referente del punk en España y en toda Hispanoamérica. El pequeño Billy Daniel es un grupo, y los tipos duros de la refinería, es un grupo de Cartagena que podríamos compararle musicalmente con Dinamita para los Pollos, pero los Mojinos, pero luego la interpretación también la podemos comparar con la Pantoja, porque es que el payo es un crack, es algo que tú le escuchas en el disco y muy bonito, uy, qué bien que tocan, qué cosa más bonita, qué graciosa, pero luego le ves en directo y es un desparrame, o sea, desde que empieza hasta que termina no paras de reírte. Las letras parecen de lo más absurdas, pero es un humor inteligente, o sea, que hay que tiene su doble vuelta. Todas las frases, todo tiene el porqué. Él es profesor, tiene 2 carreras, pero trabaja de camarero. Y ha montado el grupo un poco como para evadirse un poco la... Y se la, los conciertos del pequeño Billy Daniel son una risa de principio a fin. El tributo a Pantera, pues se han juntado pues músicos de bandas de la región de Murcia, básicamente, de grandes bandas, se han juntado para hacer un tributo a un grupo que no les he visto todavía, pero vamos, las críticas que estoy leyendo por internet y en los medios especializados están partiendo la pana. Y Pantera, hay que tener los santos de hacer un tributo a un grupo tan grande. Y a los grupos del pueblo, pues, ¿qué queréis que os diga? Los Maquis están estrenando un disco, para ya les pasé una crítica, es un disco fenomenal. La última vez que les vi el año pasado aquí en directo me gustaron muchísimo. Es un grupo que puede tener una proyección importante. Aspero y el Peino de Expertos hacen versiones de las que a última hora, ya cuando todo el mundo está agustico, es una pasada, porque son las clásicas, típicas canciones del punk español, muy bien ejecutadas. Y bueno, de hecho les tenía contratados para un concierto en Albatera y no van a poder ir, pero bueno, de eso hablamos luego. Y a Blackstone no les conozco, es el primer año que están en el cartel, y nada, pues con ganas de verles y de poder, si les puedo llevar para Cartagena, para Alicante, para la zona, para mi zona de trabajo, pues encantadísimo. Yo quisiera que Paco, pues, un poco, por ejemplo, este tipo de conciertos también sirve para lo que es promoción de los propios grupos, ¿no? Está bien escuchar a grandes grupos, pero claro. Bueno, esos grupos de... Bueno, sí, yo como parte de uno de los grupos, y Antonio, que es el presidente de la asociación, también forma parte, nosotros formamos parte de Áspero el Peine de Esparto, que es de remarcar que sí que tocamos versiones de himnos, más bien versiones, son himnos de grupos que revolucionaron la movida madrileña, como se suele decir, o el rock radical vasco. También contamos con una maqueta con canciones propias, con 11 temas propios, todos inéditos, y también contamos con nuestra música. Sí, es verdad que esto es una promoción bastante buena para los grupos que estamos aquí, porque si contamos con la ayuda de Juan o de Alberto, en este caso, para que nos promocionen y hacen que el festival, pues, recorra toda España, el nombre de Áspero y el Peine de Esparto, o de Maki, pues, de Blackstone también, un grupo local, que lo vamos a ver por primera vez, son nuevos, pues a nosotros nos hacen promoción y hacen que nuestro nombre se sienta en muchos puntos. De hecho, las redes sociales últimamente, pues, hemos visto comentarios acerca de Áspero, el Peine de Esparto y de Maki bastante positivos, y ya se hacen eco de que estamos aquí, de que trabajamos en festivales y demás, pero que también hacemos nuestra música y que estamos aquí. De hecho, pues, como ha dicho Juan, pues ya se nos abren puertas fuera de Andalucía, que ya es bastante difícil, y las que por motivos laborales muchas no podemos aprovecharlas, pero otras sí que las aprovechamos, salimos, tocamos y nos damos a conocer. Y en este caso, este es el caso de Áspero el Peine de Esparto, en nuestro caso, pero también el caso de Maki, pues, es el mismo, trabajamos, remamos en el mismo barco. No sé si el presidente quiere decir algo en ese sentido. Yo nada, yo sí, que la gente se anima a venir aquí más a la asociación, que tampoco hace falta tener el pelo largo y la oreja llena de pendientes, que el que le guste la música tiene las puertas abiertas aquí. Y nada más sobre el tema del concierto, son ellos los que puedan explicarlo mejor. Yo animo a la gente a que venga aquí y que se anime a hacer música y a interesarse por la música, y nada más. Que tiene todo el mundo las puertas abiertas para iniciarse la música. Bueno, no sé, pues ojalá. Bueno. El ayuntamiento. Antonio, como presidente, gracias por la invitación. Juan, de producción de Áspero, Paco, como dirección artística que habéis llevado, muchísimas gracias por estar aquí y por vuestro trabajo y el desarrollo, ¿no? Todo el trabajo desarrollado, que me cuesta, casi muy duro. Voy a hacer un poco de historia, porque tenemos que recordar de dónde venimos. Hace 4 años, en el 2011, cuando tomamos posesión, incluso en la campaña bajamos a verlo, que donde está, en el antiguo local que tenían ubicado, y tengo que decir que me llevé una grata sorpresa de ver cómo en la entrada, en la anterior ubicación, tenían un cartel muy grande puesto con un horario de los 5 o 6 grupos que tocaban, con el horario que tenían cada uno de los grupos. Cuando entramos un poquito más dentro, en aquel túnel que había, estaban todos los instrumentos de todos los grupos de música. Y fue cuando nos explicaron que se lo estaban compartiendo pues por entonces creo que erais cinco grupos. Cinco o seis, que habían establecido un horario y que en ese mismo local estaban los cinco o seis grupos. Y me llamó de verdad muy gratamente la atención de ver cómo lo mantenían todo, sus instrumentos, cómo lo cuidaban todo, ¿vale? Empezamos a trabajar porque vimos que ese no era el lugar más adecuado. Empezamos a trabajar y al tomar posesión, eso fue durante la campaña, sí, que es una visita, y teníamos que es una gente muy apañada, y lo digo porque son muy apañados, las relaciones que hemos tenido desde entonces han sido muy buenas, ¿no? Apoyándonos, hablándonos claro, porque claro, en todas las negociaciones hay que hablarse claro, ¿sabes? Pero yo creo que por eso está bien, por eso hay buena sintonía, porque vamos a las claras y no vamos a jugárnosla. Y por supuesto, como ayuntamiento, es que lo apoyamos porque los vimos que eran, tenían su idea muy clara, eran muy sanos y teníamos que apoyarlo. Empezamos a trabajar ya con el Estacarro. En el 2011, en la primera vez, empezamos a trabajar y vimos que se podía ir mejorando y que este festival estuviese un poco de empezar a tomar nombre, ¿eh?, a nivel de Andalucía, a nivel de España. Es verdad que no nos vamos a poner como estos festivales de tres días, que como bien ha comentado Juan, pero sí en ir dándole calidad, ¿vale?, dentro de las posibilidades de nuestro pueblo, ¿eh?, que por supuesto nos gustaría que fuesen más, pero podemos llegar hasta donde podemos llegar. Lo que sí es animar aquí en esta sede, y me gustaría que pasarais las cámaras y las vieseis dentro, donde tienen organizado. ¿Se puede? Juan Antonio, ¿se puede pasar dentro? Sí, sí, sí. Para verlo, porque es que yo cada vez que vengo aquí disfruto, ¿eh? Disfruto de cómo lo organizan, cómo tienen el local de cuidado y cómo con sus instrumentos trabajan. ¿Qué más puedo decir? Que desde el ayuntamiento, por supuesto, como vamos a seguir colaborando como hemos estado estos años y esperamos seguir, vamos, y lo vamos a seguir haciendo por nuestra parte, porque está en la voluntad del ayuntamiento y de todas las concejalías implicadas, porque a lo mejor esta sección va con parte de educación, cultura y festejos, pero es que también necesitamos a los de servicios para la hora de las instalaciones, en juventud, para cuando podamos ayudar. Que el ayuntamiento es como un todo. Y la, como muy bien ha comentado Paco, la unión de todas las concejalías es lo que hace posible el que se lleven todos los eventos. Que vamos a seguir colaborando, es lo único que os puedo decir. Y que no sé, nada más. En ese caso, preguntar, ¿esto qué inversión supone? Y digo, oye, inversión, no hay un gasto, yo creo que es una inversión. Bueno, la cultura y la música, ¿no? Todo, porque eso sí lo tenemos cerrado y lo tenemos que negociar, pues unos 15.000 euros. Todo. Sí, bueno, que es un poco lo que decía Juan, que no es lo que es, bueno, que está bien, ¿no? Está muy bien. Todo. IVA incluido, que ya sabes que tenemos un 21% de IVA, ¿eh? Que eso hace que suba un 21%. Pero todos los grupos se alojan. O sea, esas son cosas que Paco y yo hemos tenido muy en cuenta, porque para que un festival o un evento, de las características que sean, tenga una repercusión, el artista, el técnico de sonido, el chofer, el pipa, toda la gente que viene a trabajar al pueblo se tiene que encontrar cómoda. ¿Por qué? Porque la mejor publicidad que te van a hacer es cuando lleguen a casa, le digan a su mujer o a su marido, a su compañero del trabajo o a otras personas del mismo ámbito laboral, qué bien nos trataron en Jodar. Pues allí todos los artistas se alojan en un buen hotel, tienen su catering cubierto, tanto de cenas como de comidas, como de bebida en los camerinos, que se habilitó este año pasado, ya los camerinos se habilitaron de una forma muy, muy peculiar y muy, muy bien, para que todos los grupos estuviésemos juntos y todo tuviese un buen rollo, como se llama, y los grupos se van de aquí con un buen sabor de boca impresionante. Entonces, claro, todo eso cuesta dinero. Si te pones a sumar, son un montón de grupos, un montón de gente trabajando, que ahí ya se te va una pasta. Hay un equipo de sonido también, se ha contratado un equipo de sonido bastante bueno, o sea, porque evidentemente grupos que tienen un caché te van a exigir unos mínimos de mesas de sonido, de marcas de aparatos que son caros. Entonces se contrata también un muy muy buen equipo de sonido, que vienen también muchos chavales trabajando, o sea que se genera también una inversión. Esos 15.000 euros yo calculo que pueden generar alrededor en trabajo y demás más del triple, en cuestión de que se puede quedar en el pueblo, que es una de las cosas que yo invitaría a que se fomente. Puse en el Facebook un concurso de fotografía, pero bueno, ha habido poca, la verdad es que las fotos que han colgado son muy chulas, pero creo que se debería de fomentar para las próximas ediciones y tal, pues el tema de la hostelería, de cómo esté, si hay casas rurales, pues la gente ya está empezando a preguntar, ya están empezando a preguntar que nos podemos ir a pasar el fin de semana. Cazorla pilla muy cerca, es una zona turística, o sea que vamos, para el año que viene incluso pues preparar ya un poco de rentabilizar a nivel turístico el pueblo, porque es chulísimo. Yo aquí la verdad es que se lo digo a Paco, me encanta este pueblo, la gente, el trato, los 4 años que estoy viniendo, la primera vez vine con Cante Bien Rélico, la segunda vine invitado por Paco, vente y nos echas una mano y te pago el hotel, y vine con mi mujer, nos quedamos en plan invitados y tal, y estuve pues ayudándole, porque para mí no fue trabajar, simplemente dándome una vuelta por allí, me puse pues a hacer lo que normalmente hago, el regidor de escenario, y al año siguiente ya... Lo que nos gusta, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo el defecto que tengo es que me gusta mucho mi trabajo. Entonces pues, de cierto modo, que las cosas funcionen bien es porque nos gusta lo que hacemos. Claro, y le ponemos alma. Y bueno, es lo que dice Juan, pero le ponemos el alma, es algo que nos apasiona, ¿no? Y partiendo de esa base, las cosas siempre suelen salir positivas por eso mismo, porque te vuelcas en tu trabajo y tu trabajo te gusta y también pues porque quieres hacer cosas por tu pueblo. Evidentemente nosotros somos de aquí y hacemos cosas por nuestro pueblo y queremos que nuestro pueblo avance, y si a nosotros hoy nos toca, por la parte que nos toca, en la música, en el rock, pues nosotros trabajamos en ello y hacemos lo posible pues para que cualquiera que vea el cartel de los alrededores y demás pues diga, oye, en Jodas mira lo que se está haciendo, en Jodas se está trabajando. De hecho, competíamos con el novato Ross de Vilcher, era... De hecho, nosotros nos fijamos en ese festival para empezar a trabajar porque era algo muy, muy bien hecho y allí se apostaba muy bien por la música, y sin embargo, hoy nos piden ayuda. Entonces, algo estamos haciendo bien. Algo, y hoy las críticas y demás dicen que somos el mejor festival de la provincia de Jaén, incluso de Andalucía. Y ya hemos salido fuera de Andalucía, ya se nos habla en España. Por ejemplo, la página de Facebook de este año, la primera semana tenía 20.000 visitas. El año pasado, en 2 meses de promoción, no llegamos a 2.000. Entonces, se nota que algo estamos haciendo bien, que estamos trabajando, siempre y cuando, pues, cuando los medios nos apoyan, en este caso el ayuntamiento, nos vuelcan su ayuda, apuestan por nosotros pues intentamos que esa ayuda pues hacerla fructífera, ¿no? Sacar el mayor rendimiento posible, y bueno, pues aquí estamos hoy, por eso estamos hoy aquí, para promocionar esta carro. Yo una cuestión que quería es... Quiero hacer una parte de ese dinero revierte en nuestro pueblo, porque ese dinero se va a utilizar para pagar, como han comentado ellos, hoteles, ¿vale? Bueno, alojamiento, comida, que va a ser dentro del propio pueblo, que realmente estamos invirtiendo en nuestro pueblo. Estamos invirtiendo en nuestro pueblo y en darle publicidad a nuestro pueblo para poder recoger los frutos. Eso ya sabéis que llevamos 4 años invirtiendo en eso, se van viendo cosas, se van viendo que hará unos meses por ahí, resulta que no había... Hubo gente, estaban los hoteles de Jodas llenos. Un fin de semana estaban, que no había sitio aquí. La verdad que para nosotros fue eso pues una agradable sorpresa, ¿vale? Porque estamos invirtiendo y se está notando, ¿eh? Se va notando. Yo la última pregunta que haría, porque, bueno, pudiera parecer que es una música muy para un público muy concreto y cerrado. Hacer la llamada para que todo el público se acerque, ¿no? Que toda, yo estoy viendo que toda la música artista tiene algo que... Claro, por supuesto. Vamos a nosotros, a Paco y a mí y a Antonio y a los chavales que vienen aquí a ensayar, nos encanta. Es la música que nos motiva, que nos mueve, pero el rock and roll es algo más. O sea, para mí el rock and roll es cultura. Y un evento como este debe al final, con el tiempo, englobar otras escenas del arte. Tienen exposiciones de pintura, pueden haber malabares, pueden haber monólogos, pueden cualquier representación artística cabe dentro del rock and roll, de un evento de rock. Cabe, no, debería estar, porque al final, si nos vamos a fijar solo en las cifras económicas y demás, estamos perdiendo el tiempo. Yo por lo menos. Si no se está concienciando a la gente de que con un poco de autoestima puedes conseguir lo que quieras, puedes conseguir lo que para ti es un sueño, para un chavalín de 14, 15, 16 años, estar en la organización de un festival de estas características es un sueño. Si en tu pueblo lo puedes conseguir, o en el pueblo de al lado, y al final pues te involucras un poco en la asociación y ves con que los entresijos, primero y principal, se consigue que los chavales, cuando van a otros eventos, a otros pueblos, ese despotismo que hay en muchas zonas y en muchos ámbitos de otros estilos de música, de llegar y romperlo todo, o la mala imagen que tiene el punk y el rock, para mí no es correcta, pero bueno, de llegar a los sitios y colarte y de ese tipo de cosas, cuando un chaval se involucra en una cosa de estas, cuando va a otro evento, respeta por naturaleza, por como se dice en informática, por defecto. O sea, tú llegas a un sitio y tú te has tirado un año trabajando en el Estaca Rock y luego vas al Viña o vas a Lumbreiras, a lo que sea, y ya no se te ocurre derribar una valla o de faltarle el respeto a un guardia de seguridad. ¿Por qué? Porque, hostia, si lo has hecho tú, has estado ahí y sin darte cuenta, ese tipo de comportamiento y ese tipo de... también hay que valorarlo, más que el económico ni otro tipo de cosas. Entonces, por eso te digo, el rock and roll tiene que ser... un poco, bueno, tiene que ser, ¿no? Es para mí un poco una cultura de respeto, basada en el respeto y en conseguir metas a nivel personal, de autoestima. Sí, Paco. Bueno, yo quiero, ya personalmente, lo primero de todo quiero agradecer a los chavales de Peñarroz, porque para mí, yo les doy mil gracias porque son muy jóvenes para tener la cabeza tan bien amueblada como la tienen. Y eso hay que remarcarlo, ¿eh? Hacen un trabajo y una labor estupenda en todos los sentidos. También quería remarcar que Peñarroz no es solo un local de ensayo donde los músicos pueden venir a tocar y tener su horario, sino que, por ejemplo, aquí donde estamos ahora mismo, contamos con un aula multiuso para que cualquiera pueda hacer cualquier actividad que lo desee. Simplemente siendo socio y pidiendo permiso a la Junta Directiva para que se le otorgue el local y que el resto de socios respete sus actividades, pues aquí se han hecho talleres de pintura, talleres de reparación de muebles, mesas y demás para la utilización luego de equipos de sonido, y talleres de guitarra, talleres de batería. Entonces todo eso sale del trabajo y el esfuerzo de los socios de Peñarroz, que en muchas de las ocasiones son muy jóvenes, no superan los 25 años la mayoría. Y son gente muy responsable para la edad que tienen y hacen un trabajo estupendo. Y hoy por hoy está Carro también gran parte gracias a ellos. Y yo desde aquí, como representante suyo que me toca hoy ser, les doy las gracias porque son de lo mejor, son de lo mejor. Y son un ejemplo. Espero que esto sirva para que la juventud, y no tan jóvenes, aquí en Joda y en otras comarcas, se hagan eco de esto. Y vean que aquí hay gente que trabaja y que apuesta por cosas positivas, por cosas de provecho, y les motive a venir aquí y visitar las instalaciones, e incluso pues quien te dice que a muchos conozcan algo que ni siquiera saben que existía, y hagamos más socios, que para nosotros el número de socios es indiferente, sino la gente que pueda venir a aprovechar estas instalaciones y hacer algo que sea de provecho para la juventud en sí. Y poco más, quiero remarcar también que aparte de esta carro celebramos otro concierto, el Día de Andalucía, con motivo del Día de Andalucía, que se llama Botijuela Rock, donde no vienen grupos tan importantes, tan famosos, sino que ahí a lo que nos dedicamos es a traer grupos que no tienen nombre, que están empezando, para darles la oportunidad de tocar, que eso es muy importante, ya que yo como músico, ya que en muchos sitios apostaron así por los músicos a los que no se los conoce, y siempre sale algún grupo que destaca, que dice, pues mira, este grupo es demasiado bueno para no estar, para que la gente no estás tan escuchado, ¿no? Entonces, si es verdad que ahí salen grupos a los que luego le damos la oportunidad de subirse en el escenario de esta carro, donde tiene más magnitud, equipo de sonido profesional y cosas donde ahí ya le podemos dar una difusión mayor. Entonces, hacemos un trabajo también de difundir la música de grupos de todo el panorama nacional. Es de destacar que han venido de todas partes de España para darle una oportunidad. Y sí que estamos trabajando también en proyectos de mayor magnitud, en proyectos que no me atrevo ahora mismo a decir nada porque simplemente se quedan en eso, en proyectos, pero que sí es verdad que no paramos de trabajar y de hacer cosas y de apostar por la música, y no por la música también, por otro tipo de actividades que creemos que son buenas y que fomentan que la juventud pues aprenda y aprenda en valores, que es lo más importante. Pues en ese caso la concejal, que ponga el punto y final, bueno, definitivamente es oral, ustedes lo vienen diciendo hace un tiempo de parte, es final de la música, ¿no? Que estaban pensando, ahora mismo estaba reflexionando sobre eso. Jodar, una ciudad de música de rock, de música folk, que este año ya adelanto que van a estar repartidas en 3 días la música folk, de flamenco, que vamos a comenzar ya a institucionalizarlo el último viernes del mes de agosto, una cosa que nos iban pidiendo la peña, porque os adelanto que para el festival de flamenco antes era el día 31, pero se nos quejaban la gente que iba, los cantadores, y las cantadoras y la gente que iba a escucharlo, que sabéis que la inauguración de la feria es el día 31 y empiezan ya todos los cacharricos. Entonces se corrió un poquito de prisa los sonidos de la feria, de los cacharricos, vamos a decirlo, pues llegaba allí y molestaba. Entonces, pues ya el año pasado empezamos el último viernes y se va a institucionalizar que el último viernes del mes de agosto sea el Festival Flamenco, así como el último sábado del mes de agosto la música folk. Joda, ciudad de música. Y desde el ayuntamiento, pues a las distintas sensibilidades musicales que hay, pues las vamos a apoyar, así como a todos los grupos que van saliendo en la feria de ahora en la fiesta de los barrios, grupos rocieros, flamenco y todo eso, pues se le da su posibilidad de actuar, la posibilidad. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, tan atentos como siempre, y muchísimas gracias por la invitación, ¿vale? Muchas gracias. Te voy a levantar, ¿no? Bueno, alguna pregunta, yo ya me he levantado. Bien, perfecto. Radio Joda, toda la actualidad. Cadena Ser. Me enamoré de tus detalles, de esos gestos en apariencia mínimos que sin embargo tanto importan. Me enamoré de tu sensibilidad, de tu buen gusto, de tus maneras, de esa personalidad tan tuya que te hacen única y diferente. Radio Jodar, Cadena Ser, sencillamente tu radio.